elegir? La calle o el colegio. ¿Qué elegir? ¿Será alguien un necio? ¿Qué elegir? ¿La balanza o el trapecio? ¿Qué elegir? ¿En los dados o en el medio? ¿Qué elegir? ¿La calle o el colegio? ¿Qué elegir? ¿Será alguien un necio? ¿Qué elegir? ¿La balanza o el trapecio? ¿Qué elegir? ¿En los lados o en el medio? Te levantas a las 9 para marcharte al colegio, mientras que en Antena 3 está riendo el conde Lequio. Y Crónicas Marcianas, programa de la leche, nos quedamos hasta las 12 para ver a Susana Reche. Te damos a elegir entre dos cosas, VKN ROE, la opción la que tú cojas. Calle o colegio, ¿cuál queremos? Lo eligen tus papás, pues qué opción tenemos. Vemos como la evidencia mata y calla bocas. Pasa la siguiente rima y tiro porque me toca. Estar en el colegio para ser mucho más culto. Media vida estudiando si te van a dar por culo. Esta monotonía, sufrir al día a día, en consecuencia trae esta vida. Si es tan aburrida, si pero no te enseñan nada. Y el que no nada se ahoga, me toco la piedra de un sepulcro. Esto es un juego, pero sin ánimo de lucro. No sé si tendré un futuro mejor, ya lo veremos cuando sea más mayor. Llegar a casa cerrando este contrato, ¿qué más da? Si voy a sufrir el mismo trato, ver día chupando pollas de latte, si ya no hace gracia, y ver a Carlos Latre. Todo esto es la casualidad, la que viene y que va, la que llama a tu puerta y lo hace sin preguntar, la que a veces se alza y otras baja. No me intentes cambiar el trigo por paja, le cedo al turno a Roe, te da la otra opción. ¿Qué elegir? ¿La calle o el colegio? ¿Qué elegir? ¿Será alguien un necio? ¿Qué elegir? ¿La balanza o el trapecio? ¿Qué elegir? ¿En los lados o en el medio? ¿Qué elegir? ¿La calle o el colegio? ¿Qué elegir? ¿Será alguien un necio? ¿Qué elegir? ¿La balanza o el trapecio? ¿Qué elegir? ¿En los lados o en el medio? Parco el hardcore, esencia, sencilla sangrante. Pásale el micrófono al que pueda estar delante. No falte la parte, se llega el chef. Puede prepararle lo que quiera para comer. Siempre insultando a esos capullos, los asientos no son tuyos. En pelear no faltan puños, sí. Rayos y centellas, ¿qué coño pasa con ellas? Ya no brillan las estrellas, no te quedan más botellas. Tú siempre te empeñas en pillar una de más, para ponerte ciego y no poder pasarlo mal. Todos preparados para salir un día de fiesta. Aquí en el Pilar son los maderos los que apestan. Señora gente, está aquí en serio rudo. No se ponga tonto, quita coño, te sacudo. ¿Qué pretende usted metiéndome en la furgoneta? Si antes me ha hipeado ya la policía secreta. Bueno, vengo a hablar de lo de la calle, no a discutir con los maderos que se rayen. Quieres ser superior, pero no puedes. Mientras que estás abajo ya has calado yo tres paredes. Te traigo el mensaje, o es que no te acuerdas. Ya te he advertido, puede que mis rimas muerdan. ¿Qué es mejor, la calle o el colegio? Piénsalo, pero mantén el silencio. Con este verso acá el jefe de estudio me come a mí todo el rabo. ¿Qué elegir? ¿La calle o el colegio? ¿Qué elegir? ¿Será alguien un necio? ¿Qué elegir? ¿La balanza o el trapecio? ¿Qué elegir? ¿En los lados o en el medio? ¿Pero qué elegir? ¿La calle o el colegio? ¿Qué elegir? ¿Será alguien un necio? ¿Qué elegir? ¿La balanza o el trapecio? ¿Qué elegir? ¿En los lados o en el medio? VKN, Roe, HKC, no te fíes, 2003.